Tanché, ¿no tienen avisos de Giendo? El mejor tabaco del mundo. No, no, y un banco muy confiable. No, es que no se puede auspiciar más. ¡Oh! La patada, artera. Pero estos ucranianos pegan, pegan y pegan. Sí, son raspadores, ¿eh? El 19 ha metido un par de planchazos que son criminales también. Aunque se toca la nuez Adán. Ese está en todos lados, ¿eh? Sí. Kutcher, que vuelve a la Kutcher. Mira, Iván Lazaga. Y entra el 15. ¿Cómo que? ¿Qué nombre? ¿Qué apellido infame que tiene? Krishenko, algo así se llama este. Oh, una pregunta. ¿Shevchenko no jugó? No. Porque sigue siendo uno de los líderes, va, más que uno de los líderes, sigue siendo el gran líder de esta selección. ¿Por qué sí. no jugó? ¿Se lesionó a último momento? Debe ser ya el líder de Ucrania. ¿Se lesionó? Confirmado Vítalo, el olimareño, me dice que se lesionó Shevchenko. Tuvo problemas con el alcohol, no consiguió nada antes del partido. A ver, Hernández también entró. Entró la joya. Ah, mirá. Pero no ves que acaba de entrar. Estaba al lado del Krishenko. ¿Cómo? Ah, mira. Si usted es el relator del partido. Sí. Profesor, ¿cómo se llamaba aquel ucraniano que asistiría un partido verde o violeta que le tiraron ácido, le picaron toda la cara, que le dio como Totti Siliberto y después quiso ser candidato a presidente y llegó a ser presidente? Ah, me mató. Ah, pero que lo envenenaron. Claro. Porque los ingleses lo iban envenenando de a poco. Sabe que no recuerdo el nombre, ¿no? Qué historia increíble que me recuerda. Resultados parciales en amistosos internacionales. Noticias de último momento. A los 6 minutos del segundo tiempo, Polonia y México empatan 1-1. Es en Polonia el partido. Y en el entretiempo del amistoso que juegan el campeón del mundo con los trasandinos, Chile le gana 2-0 a España. Bien Chile, ¿eh? En España, aparte. ¿Eh? ¿2-0 le gana a España? Sí, señor. Dios mío, ¿eh? Pero eso lo dijo, es cierto, lo dijo el pizero hace un ratito. Pero qué sorpresa, Chile con eso va a crecer 3.000 puestos en y aparte está ganando como visitante. Y se va demostrando que se cae ese blef que es España, ¿verdad? Cuyo único mérito es saber ganarle a Alemania. Holanda ya le está ganando 4-1 a San Marino por la clasificatoria rumbo a la Euro 2012. Y ¿cómo Alemania levanta la patita Cavani? ¿Cómo le gusta levantar la patita? Y en las eliminatorias también para la Euro 2012, Alemania le gana 3-1 a Austria en Alemania. Están en el entretiempo. Ahí está el Tacho Boborí, que es la figura de la cancha, ¿eh? Está complicado ese soviético, ¿eh? Y el monito todo catajeado, tiene un párpado roto, la verruga que le toma en cualquier momento todo el cachete derecho, es impresionante. Titánica la tarea del Moro, como siempre en este partido en especial, luchando contra esta... ¡Ah, la hora, mire, profesor! ¡Ah, sí, qué increíble! Durante la época de la Unión Soviética, sabido es que los ucranianos fueron modificados genéticamente producto de un experimento de la KGB... Y por eso son más grandes, ¿verdad? Entonces lo del mono es realmente impresionante lo que ha corrido. Bueno, el Fau de Cuates a Lugano, se ve que le dijeron que tiene que ser el heredero y se lo llevó puesto en un claro Fau que el juez no pitó porque... Con razón, Ucrania, que tuvo una gran carrera espacial, la detuvo y hace años que no mandan ni una cañita voladora de espacio. Porque la verdad que con el tamaño que tiene esta gente, le digo, meterlo dentro de un cohete y mandarlo a la luna es imposible. Realmente. Pero hay que darle de comer a su cuerpo, profesor. Impresionante. Debe ser un país hundido en la miseria. Impresionante. Y eso que tenían una gran agricultura, ¿eh? Los antiguos griegos recibían los granos de Ucrania. Eso está testimoniado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahora se ve que están muy mal después de lo que fue la Unión Soviética. Si Cuates recién le decía cagón al ucraniano que debería estar pidiendo, no sé, que estaba pidiendo una postal, un autógrafo, tal vez la casaca. Y ahí sale Cuates. Va agarrando la pelota Ucrania que se arriba ahora con peligrosidad al arco Fau del Seba Cuates. Sí, que sale a cortar, se lo lleva puesto. ¿Qué le dice? ¿Le hablan idiomas culturales? No, Cuates dice que no entiende nada lo que dice. Mira. Viene el sombrerito y con la izquierda lo corta abajo al número 13. En una clara infracción a cerca de 2 metros del área. Cuidado que este centro es peligrosísimo. El copo de Morera se queda como... Pero más duro todavía lo que tiene. Los goles de Chile contra España fueron de Isla a los 10 minutos y Vargas, el jugador de Barcelona, a los 20. Muy bien. ¡Viene el centro! ¡Ay, el centro fue penoso! La peina del primer palo, le quedan rebotes lejos del área, la abren a la derecha buscando otro nuevo envío. La va a controlar uno modo puntero. Babcor bien ahí, bien Ramírez que presiona. Suárez es. ¿Es Suárez también? Pues Suárez está en toda la cancha. Ese hombre está drogado, ¿eh? Uh-huh. Y es Obol, sí, para Uruguay. Sacó lo que era, pero se quiso hacer el rumbo. Ahí teníamos su pie para decir, ese jugador está en todos lados. Sí. Ah, volvés, Ramón. Yo me dije, te habías retirado ya del cargo de locutor y ya te daba por despedido. Y en todas las fiestas del servicio de Catering Zeta-Jones, los manjares en su mesa. Muy bien, muy bien. ¿No has metido el último que te compete? Es curioso eso. No le sigue. Usted, Aldo, si él no le sigue el orden, se pone mal, ¿eh? Porque usted, claro, va a marcar de la que tiene para ver si cobra. No vale lo mismo un aviso a los 32 segundos de tiempo que a los 44. No, me parece que no le hemos tomado prueba a Federico Montero de locución comercial. Tampoco fue sometido al examen Diego Ríos, ¿verdad? Es verdad. Yo creo que Diego de la Escucha merece también una prueba, ¿cómo no? Sí. Todos quieren ser locutores comerciales. Sí. Llegan mensajes a mi teléfono que dicen, Escobero, que te retires de la historia del periodismo porque el Sánchez que tú nombras es el que juega en el Barcelona. Alexis Sánchez. ¿Eh? ¿No es el del Barcelona? Alexis Sánchez, sí. ¿Eso no? Sí. Y yo dije el jugador del Barcelona. Ah, sí. Bueno, estoy oyente. Pero usted me escucha, amigo, está escuchando Marfetán. Dijo Isla. Yo dije Isla, el primer gol, Isla. Y Vargas, el jugador de Barcelona, convirtió el segundo. Clarito. Pero claro, no es Vargas, es Sánchez. Ese es el problema. ¿Y yo dije Vargas? Sí. Entonces, ¿cómo se fue Barcelona? No. Vargas, capaz que Chiche Vargas fue con la familia a Cataluña a visitar a Barcelona, pero no ha hecho un gol. Claro, perfecto. Claro, el gol no lo hizo Alexis Sánchez, lo hizo Vargas. Yo me confundí. Es verdad. ¿Sabe que Ucrania se encuentra, hablando del censo, en una crisis demográfica, no? ¿Ah, sí? Sí, debido a su alta tasa de mortandad y una baja tasa de natalidad. Así que dos países en extinción se están enfrentando en el terreno de juego en este momento. Mira tú, qué curioso, es que toda chica ucraniana va a ejercer el meretricio a la Europa rica. Debe ser esa. Claro, tanta ucraniana en private, y eso, se están quedando sin gente en Ucrania, lógico. Tendrá que traer a una chica ucraniana. Pero para un poco, ¿qué pasa eso? ¿Qué parece? Comenzó la prueba de sonido Ricky Martin, ¿eh? ¿En serio? ¿La prueba de sonido Ricky Martin? Parece que va a estar Mujica en el próximo álbum de Ricky Martin tocando el ukelele. Sí, ya arreglaron. ¿Ah, sí? Mujica todo le dice que sí, ¿vio? Sí, se reunió con Ricky Martin. ¿Qué habrán arreglado con Ricky Martin, Mujica? Sí, qué fantástico. ¿Eh? Lo que le habrá preguntado, ya que Mujica no sabe nada de Aratiri, a tal punto que quiere plebiscitarlo, le habrá preguntado a Ricky Martin sobre Aratiri. ¿Qué opina usted de Aratiri? ¿La hacemos o no la hacemos? Y vio que Ricky Martin lo que declaró que él se metía como agua por las grietas, por la paz. Ah, sí, sí, lo vi, sí. Qué curioso. Es increíble, ¿eh? Así debe Dicen ser. Que es gay. Ricky Martin. No, sí, él dice que entre otros él lo dice, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? Y cuando el propio personaje lo comenta, debe estar confirmado ya, ¿no? Digo, debe ser. Y sí, si él dijo, soy gay, ya está. Aparte, la otra vez salió haciéndose unos mismos con su novio en el. Él dijo, mi lucha, en estos últimos 10 años, es los derechos humanos. Yo no sé, los años anteriores. Qué curioso, ¿eh? Me llamó la atención eso. Porque las personas en general o luchan toda la vida por algo tan importante. Esos son los imprescindibles. Claro, es el caso de Ricky, que durante 10 años se abocó. Qué bien que abrió la pelota por punta izquierda ahí, uno después de varios filtreos. Suárez está recaliente. Gargano dice, ¿cómo puedo jugar en Europa siendo tan espantoso, no? mirando al cielo y agradeciéndole la vida. A ver. Dale, Abel. Ay, negro, no llegaste. Y corta el gol. ¿Qué par? Ucraniano que sale desde la guarida desbravecido. Faltan 5 minutos, ¿eh? Ucrania 2, Uruguay 2. Atento, Romulo. Sí, dije que faltan 5 minutos y largó el coso. El país en vilo viviendo el minuto a minuto de este empate en este partido amistoso. Fecha FIFA Uruguay. La próxima vez que juega ya va a ser por los puntos reales, por eliminatorias contra Bolivia en el estadio. En octubre, ¿verdad? Sí. Sí. Hay que ver el horario del partido, ¿no? El Edinson la pasa al medio. A ver esta. Ay. Pasa ahí, está habilitado, dale negro, devuelve la goya, es gol, no, es offside, creo. Es gol, ¡Gol! De Abel, la goya grande, señores. Gol de Uruguay, Abel Hernández picó en una posición dudosa, si es que no fue offside. El ruso técnico de Ucrania quiere volverse a Alaska, igual a Sabana. Está habilitado. Qué grito más patético, no es offside, dijo usted. Es que vea cómo se frenan los zagueros, ni para volver, fue penoso. Y con el arco vacío, las goles Hernández marca el 3-2. Uruguay da vuelta al partido y en Ucrania se pone en ventaja y seguramente gane porque ya quedan minutos nomás. Bien, ¿podemos hacer en minutos nada más un replay de este relato? Por favor. Y del anterior también. Sí. Impresionante. El anterior es mejor. Impresionante el pase de Suárez. La joya Hernández define con gran calidad y el ucraniano, mire lo que es. Tráeme dos vodka, pidió, y se sentó en el banco. Bien, de 5 goles relatamos 2, nada más, y ahora vamos a escuchar los copos. Buen triunfo de Uruguay ganando a domicilio 3-2 contra Ucrania, ¿eh? Muy bien, y tu celular sonando al aire, mirá que es muy pintoresco. La gente también llamando para felicitar permanentemente al relato. ¿No, no habías aprendido a ponerle silenciador? Sí, de verdad. Bien, guacho. Sí, es verdad, te lo enseñó Pablo Fabregat. Sí, sí, sí, a probar con este. La imagen de uno que se toma la cabeza diciendo qué infamia, no somos nada, el nuevo. Mejoró en el segundo tiempo Uruguay, ¿eh? Sí, bueno, dos pelados sí, ahí, un gordo de musculosa. Replay pelotero y galáctico. Ahí está, ay, ay, ay. Pasa ahí, está habilitado, dale negro, devuelve la goya, es gol, no, es offside, es offside, es offside, creo. ¡Gol! ¡El de Abel, la goza grande, señores! ¿Quién te quiere la voz? Dice, gol. ¿De Pillerúa? Es gol, gol, gol, avivándole. Fue el que lo cantó. Sí. A ver, ahora va a haber córner. Ay, no se fue esa pelota. El Borbollón la deja picar. Ah, no, típica que tú cobarde, pero fueron ahí al escrimal. La controla Gastón Ramírez para Cáceres. Para Suárez, que está de puntero izquierdo en esta oportunidad. Buscando de vuelta el pase en profundidad. Corpea Suárez, enloquecido. ¿Quién es ese? Muy bueno. En los últimos minutos. ¿Quién es ese que está enloquecido? Godín, ¿no? Uy. No, no, no. Ese es este. Pensé Gastón Ramírez. Gastón Ramírez. Se multiplican los futbolistas, ahí va el Motita a cortar con Fulda, ley de ventaja del juez. Va a Ucrania buscando el empate, queda 1:10. El partido es vibrante y la transmisión aquí en la cabina, Patrick Hane de Ucrania, es vibrante en el estadio El Mentalista. Y por eso la serie, el protagonista tiene esta cabina que gentilmente el club local nos la ha cedido. Por favor, Escobero, decí claro el nombre, somos cinco. Tío. Replay pelotero y galáctico. De primero será. El olimareño ahí metiendo un aviso. A ver, ojo. ¡Gol! Bueno, ojo, ya estaba la remo viendo. Así se vive el fútbol. ¡Gol de Diego! ¿Se imagina cuando tenga que hacer un disco de recopilación de relatos? Tipo cuando se amunió cuando un disco de colección. Nacional de Campeones. Ay, ya está. Estos relatos los tiene que hacer de vuelta. Ahora se edita todo, no hay problema ninguno. Todo se acomoda. Cosa que los grupos que hacen un disco de en vivo, lo graban y lo ves a que la vender al otro día. No se devuelve. El disco de los relatos va a ser memorable, el de los goles. Escuchame, hoy por el US Open, Juan Martín del Potro pasó a tercera ronda, le ganó a su compatriota Diego Junqueira por 6-2, 6-1 y 7-5. Mira tú. 3 minutos de largue, da el juez. La gente en Ucrania está casi con hipotermia en las piernas, gangrenadas, muchas veces. Incluso, ¿sabes qué? En vez de haber un puesto de refresco y cerveza, hay un puesto de motosierra. El que ya siente gangrenado las piernas, se le corta la rodilla para abajo. Ya en el acto. En el acto. Sí, y el Estado ucraniano obsequia un andador, inclusive, para que la gente se vaya. Sí. Y eso que no hay nieve el día de hoy, ¿eh? Sí, señor. Es cierto. Mire este mensaje. Soy guarda del 427. Intimé a mi compañero para escuchar al equipo galáctico y de verdad siento vergüenza ajena en este momento. Qué lamentable. Sí, claro. ¿Cómo le cae este? ¿Cómo va a decir claro usted? Claro, ¿cómo va a sentir vergüenza ajena trabajando hasta ahora y escuchando el radio de un hombre? Sin poder concentrarse en la escucha, tiene que concentrarse en el tránsito. No, absolutamente. No, menos mal que no se concentraron mucho en esta transmisión. Es una transmisión para escuchar sin estar concentrado. Una floja transmisión del equipo galáctico. No sé si coincidís conmigo. Yo voy a hacer el balance una vez concluido el match. Hacía mucho tiempo que no transmitíamos un partido. Recordemos que durante la Copa América no hubo transmisiones del equipo galáctico. Viste que es cuando no se retiró a tiempo el relator, me parece. Ahora me quieres revitriar vos. No. Primero fue el marica. No te retiraste. Bueno, tenemos que aguantar esta falta de respeto. No relata, con bienvenido a todos los lunes. Lee mensaje de texto en el medio, ¿qué es esto? No sé, me dicen Mazzini, yo no entiendo nada. Yo no sé si me piden un postre o es una calle. ¿Cómo va el partido? Pregunta gente que ni sabe, ya no entiende cuánto va. Me acaba de llegar un mail, me pide un aviso para los ficheros, Aldo, pero no está en versito ni nada. ¿Cómo? Sí, me piden un aviso. Dígame. Se abrió para la gente que quiera, todos los que no estudian taller de periodismo con el punto, pueden estudiar para creativos publicitarios, Aldo. Sí, se abrieron las inscripciones, en la Escuela de Creativos Publicitarios del Uruguay. Me dice que pasen un teléfono. 2409 8386. Perfecto. Ahora, acá recibo un mensaje, dice: estupendo relato, pero gritá un gol en tiempo la de tu hermana. Dice: saludos del club de los que se culiaron a Ricky Martin. Hay un foul fuerte, sí, contra Luis Suárez. ¿Pueden relatar los últimos segundos del partido, por favor, que están en los descuentos? Quedan 50 segundos, ¿eh? Claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Gana Uruguay 3-2 ante Ucrania. Hay tremenda bajante acá en la zona del buceo, llamativa. Se ve la tierra. Bueno, esto es el tsunami. Y los barcos, los barquitos clavados en la tierra y no hay agua, ¿eh? Han quedado encallados realmente. Sí, va Suárez golpeado, seguramente se ha fracturado después del partido. Qué la increíble. Gente de Liverpool. Es increíble, la gente de Liverpool lo que debe estar. Pero es un partido de por el asado como este, porque no da para más. Sí, solamente partido para pagar los Tenfield, porque este partido lo realiza Tenfield y el dinero va para Tenfield. ¿Ah, sí? ¿Qué sí. Come? ¿Ah, sí? Tiene nombre esta copa, como la copa confraternidad que le puso ante la cara. No. Los holandeses y los confraternizaron el aro. No, aquí no hay, no hay nombre. No hay nombre, perfecto. Bueno, le falta. Bueno, está llorando, Eguren. Se acomoda el teclado. Es increíble, es lamentable. Codazo. Los ucranianos directamente están pegando. Sí, sí, le metieron un codazo en el. Mal ahí. En el parietal derecho. La imagen para un hombre de Chivita. Ucrania aplaude igual, bailan como si estuvieran en una pista de música. Mueven los bracitos como el pasito de Alcides cuando baila Violeta. Y el jueves marca el final. Señoras, señores, Uruguay le ha ganado de atrás de pedo, dando asco a Ucrania 3-2. Y sigue subiendo en el ranking de la FIFA. Sí, señor. En un ranking que es cualquier cosa, como toda cosa de la FIFA, que es una payasada absoluta y total. En una transmisión triste, pero sin duda digna del equipo galáctico, donde tuvimos a un locutor comercial penoso. Paupérrimo desempeño de Róbulo, que no merece estar, al igual que nunca más estará también el monstruo que soporte fue. Creo que el veterano que nos llevó a la cabina de Cafo en el estadio controlando está, más participación que vos. Fue está algo enojado vosotros conmigo porque le digo las críticas que usted prefiere. Los amigos se critican de frente y se elogian por la espalda. Usted prefiere los que le pasan la mano por el lomo. Uruguay, lo único 3, que se puede reprochar es que metan reclamos en el medio del partido. No sean malos. Arriba el tío Aldo, el relator de los faloperos, dice. Opa, sí, oh, qué lindo, Uruguayos, uruguayas, la selección acaba de ganarle a Ucrania 3-2. Es otro triunfo, suma puntos el equipo de Tabárez para el ranking de la FIFA y aparte este es el único amistoso previo al debut en las eliminatorias. Sí, lo tuyo, Escobero, fue triste también. No, qué triste. Muchos resultados robados de terreno. No, bueno, pero que los resultados en Europa por la Euro y en otros partidos, ¿de dónde quiere que lo saque? Me hoy diste el fichero de Ucrania en el Mundial 96 que juega a Shevchenko. Hoy es Internet el que te da los resultados parciales. El único tipo con dignidad es usted, profesor. Gracias, tío. Gracias, tío. Fue una catarata. El resto es una payasada. Simplemente decir que está tendiendo de un hilo la posibilidad que continúe como técnico de Ucrania Oleg Blokhine, el técnico de Ucrania, que acaba de perder 3-2 con un país que nadie en Ucrania puede pronunciar, absolutamente ignoto, un país del que solo nosotros creemos que existimos en el mapa del fútbol mundial debido a dos mundiales que ya nadie recuerda. Así que este técnico ucraniano realmente está en una situación difícil. Esperemos por el bien de Ucrania que mejore y que cuando juegue contra otro país ignoto como Kuwait, Burkina Faso y la Feroe, cualquiera de esos que están a nuestro nivel, le vaya mejor, por el bien del fútbol de Europa del Este. Muchas gracias por todo, ha sido espectacular comentar este partido con ustedes y nos quedamos a la espera del próximo enfrentamiento que tenga Uruguay, que va a ser con Bolivia en octubre, a ver si nos toca en hora y podemos participar del equipo galáctico, sería fantástico. El 7 de octubre. ¿Pero ya evaluó al locutor comercial? Sí, fue lo primero que evaluó. Horrible. Terrible. Sí. Pero me dijo la verdad que lo dejamos bastante, le voy a decir la verdad, el tema. Dijo penoso. Nunca más va a participar. Está indignado. El locutor no participa más. Parece que ya le bajaron el pulgar, ¿eh? Ya no está más Roberto. En instantes, el contacto con un uruguayo en el exterior será con Corea del Sur. Hago mías tus palabras. Bienvenido Martín y Edison, son pelotero. Replay pelotero y galáctico. Se destapó el ciudadano. Muy bien, ¿eh? Bien Ítalo, el olimareño ahí metiendo un aviso. A ver, ojo, ojo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lugano! ¡Amarga Carloncha! ¡Gol de Lugano! Lugano a los 15 minutos, un centro, un borbollón. Y Lugano la clava como un cuadro impresionante, el tiro libre fue de Suárez. y en el Borbo John la peina, formidable, formidable realmente. El gol celeste. Aldo, le tuve que avisar yo que era gol. Impresionante lo de Lugano. La clavó, la picó como los que saben. Solo quedó una mirada consternada porque no tuvo a quién pegarle, en quién apoyar el codo, y tuvo que saltar solo. Para él, sabor amargo. Para Uruguay, un gran gol. Replay pelotero y galáctico. Hay que ver el horario del partido, ¿no? El Edinson la pasa al medio. A ver esta, a ver esta. Ay, ay, ay. Pasa ahí. Está habilitado. Dale, negro. De bola la Goya. Es gol. No, es offside, es offside, es offside, creo. Es gol, gol, gol, gol. ¡Es gol! Es de Abel, la Goya grande, señores. ¡Amarga! ¡Amarga, Carlos! Gol de Uruguay. Abel Hernández picó en una posición dudosa, si es que no fue offside. El ruso técnico de Ucrania quiere volverse a Alaska, igual, igual a Sabana. Está habilitado. No, está habilitado. Qué grito más patético. No es offside. Es que vea cómo se frenan los zagueros. No viene para volver. Fue penoso. El cuero cabelludo de los hombres es diferente al de las mujeres. En ellos se registra hasta un 63% más casos de caspa. Clearman fue especialmente desarrollado con ClearTech 2.0, que nutre profundamente el cuero cabelludo, dejando el pelo con cero caspa, disminuyendo la grasitud y ayudando a reducir la caída del cabello. Clearman, tres beneficios en un solo shampoo. Instrucciones para proteger y realzar la belleza de sus maderas. Paso 1, aplique Cetol Plus. Paso 2, siéntese junto al ventanal a leer ese libro que lo tiene tan enganchado. Por momentos, levante la vista para ver cómo poco a poco va bajando el sol. Y luego, si gusta, puede hacer una pausa en la lectura y tomarse un momento para cuidar las plantas. Elegiste madera para tu casa. Cuídala con lo mejor. Aplica Cetol. Es superior a cualquier protector. Evita que la madera se cuartee o descascare y la protege del desgaste natural y los agentes climáticos. Cetol. La madera vive. Nosotros la cuidamos. ¡Tía! ¡Estoy estudiando! ¡Tengo un examen mañana! ¿No me vas hasta la panadería, mija? Hay un momento para mudarse. Por eso hicimos una garantía para ayudarte. Garantía de alquiler para jóvenes. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 0800-46427. Hay un momento para mudarse.com.uy. Nando, ¿pudiste arreglarme la compu que andaba lenta? Y algo así. ¿Pero metiste mano? Sí, claro. Ahora ni prende. Está, deja. Hoy hay café gratis en McDonald's. Lo demás, no importa. Pedí el tuyo hasta las 11 de la mañana. Café, cappuccino o latte en vaso pequeño, gratis hasta el domingo 11 de septiembre. Solo en McDonald's. No válido en McCafé. Soy la remera favorita de Pedro. Nunca quedo guardada en el cajón. Mi dueño me quiere mucho y me usa siempre. Cuando come panchos con mucha salsa de tomate, pinta con témpera o juega con su perrito. Y siempre termino sucia. Cada desafío para tu hijo también es un desafío para su remera. Pero para Nevex Multiacción con partículas de extra limpieza, no hay desafío. Es imbatible en la remoción de manchas difíciles como témpera, salsa de tomate y tierra. Nevex. Imbatible. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor de spinning de la clase de las 6, donde va tu mujer. Danger, danger. Felicito, una mujer fantástica, súper deportista. ¿Cómo se entrega? ¿Vos sabés que deja todo? Una leona, mano. Danger, danger. Justo estaba por decirle que venga media hora antes. Danger, danger. Si preparamos alguna cosita, alguna travesía, ¿viste? Algo de eso. Porque esa mujer está para más, che. Todavía más sano que ir al gimnasio es tener el gimnasio en casa. En motociclo, caminadores, elípticas y todo en fitness. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. Por Dios, me llamó Mariana, ya no la soporto más. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Seguro que volvió con el tipo ese. Sí, ¿puedes creer? Otra vez le vino con el verso de que la quería, bla, bla, bla, y pum, cayó de nuevo. Pero, ¿podrá ser que nunca razone? Mirá que le dijimos, ¿eh? No aprende más. Ella piensa que lo va a cambiar, pero olvídate, ya la vamos a tener otra vez llorando por los rincones. ¿Y a quién va a llamar? A nosotras. ¿Se habrá pensado que somos consultores sentimentales? Vamos a McDonald's. Dale. Un antojo puede caer en cualquier momento. Por suerte están los pequeños precios de McDonald's. Tu cuarto de libra a solo 60 pesos. Y la Mac Pollo Junior, la hamburguesa, las papas pequeñas, el jugo de naranja y el sundae de dulce de leche a solo 40 pesos. Solo en McDonald's. Mi casa es el mejor lugar para el relax. Contar con un manto de estrellas que iluminan el living y mi jardín que seduce a la oscuridad de la noche con solo encender la luz. Es maravilloso. La iluminación permite transformar el espacio, transmitir emociones y convertirlo en vivencia. Verón, ilumina tus ideas. Showroom Constituyente y Frugoni, Avenida Brasil y Benito Blanco, www.verón.com.uy. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Córtalo ahí. Nos cansamos de escuchar etcéteras que no dicen nada. Etcétera.com.uy, una iniciativa de Expand, solución de comunicaciones unificadas para empresas. Expand, rompemos paradigmas. 4 de septiembre, Día de la Secretaria. Para quien atiende nuestra agenda con dedicación todo el año, regálale flores y plantas de Flower Shop. Flower Shop, flores que llegan al corazón. 2613-1616 o en Orinoco y 18 de diciembre. De día o de noche, con sol o con lluvia, en calles, avenidas y carreteras, sea cauto y respetuoso de los derechos de sus semejantes. La precaución, un costo irrelevante para salvar vidas. CUTSA, Programa Cero Accidente, en sus 15 años de vigencia. CUTSA, siempre iremos contigo. Esta tanda se cierra con la mejor combinación de calidad y seguridad. Cerraduras Star. Star cumple 70 años y lo festeja regalando dos autos Spark 0 kilómetro. Pedí tu cupón y gana. Seguro que si tenés una cerradura Star, la suerte llamará a tu puerta. Buenos muchachos, sábado 10 de septiembre, 21 horas, Teatro de Verano. Anticipadas limitadas a 250 pesos en Red UTS y Red Pagos de todo el país. Financia OCA 2 Pagos. Auspicia Pilsen y Pepsi. Apoya Bizarro. Cuando termina el invierno, Buenos muchachos, en el Teatro de Verano. Soy Gonzalo Camarota y conozco de cerca las dificultades que viven los enfermos de fibrosis quística en nuestro país. Es una enfermedad que se transmite genéticamente y que ataca el sistema respiratorio y digestivo, afectando progresivamente la calidad de vida de niños y adolescentes. El Ministerio de Salud Pública ha fijado el 4 de septiembre como el Día de Prevención y Control de la Fibrosis Quística en Uruguay. Si todos los uruguayos, especialmente quienes trabajamos en salud, en la industria farmacéutica, en la educación, en los medios de comunicación, nos informamos y nos comprometemos con esta causa, podremos lograr que la vida de los pacientes con fibrosis quística sea menos difícil. Desde ya te agradezco tu interés en nombre de la Comisión Honoraria de la Lucha contra la Fibrosis Quística y de cada una de las familias que la integran. Disfruta la música que más te gusta con tu Movistar con Radio FM y MP3. Llévate un Movistar Urban, sin contrato, por solo 12 cuotas de 135 pesos. Además, vas a poder comunicarte gratis con tres amigos Movistar. Lleva tu música favorita con tu Movistar. Compartida, la vida es más. Cansados de las fugas de cerebro que hay en este programa y extrañando ese órgano pensante, dijimos, ¿estamos solos? Pero no, no estábamos hablando del universo con Carl Sagan, ni en Washington presenciando el cumpleaños del de Wikileaks. Hablamos de Uruguay. Te queremos ver campeón. No hubo respuesta. Y nos dimos cuenta de que hay mucha gente fuera de este terruño, por lo que decidimos salir a buscar. Ojo, cuando decimos salir a buscar no tiene nada de literal, ya que no pensamos mover un dedo más allá del teclado del teléfono. No queremos, ni podemos, ni tenemos ganas. Como dice el negro jefe. Segunda Pelota presenta Los de Afuera Son de Palo. Pero mal no les va, ¿eh? Salir a buscarte. Contacto con un uruguayo en el exterior. ¿Hola? ¿Hay alguien? Esta semana el uruguayo que nos habla desde el exterior es el entrenador de los atletas celestes que estuvieron compitiendo hasta hace pocas horas en el Mundial.